Siempre es todo un honor y un placer en medio del calor y el bochorno del verano, pues dar comienzo a un programa de radio y un podcast con una variación musical de la mítica cabalgata de las Valquirias de Mr. Wagner. Estamos hablando de parte de la música que aparece en la miniserie de Marvel Disney Loki y que es la excusa musical sonora que utilizamos para empezar un sin audiencia veraniego de finales del mes de julio del no menos loco año 2021 llamado, denominado, autonumerado, sin audiencia, 960. En el micro 3, pero en la posición 2 y con su ribete amarillo, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Pues sí, he llegado aquí al estudio, me he encontrado un micrófono desmontado, que supongo que es el que suelo utilizar, y sí, he vuelto al del pitorro amarillo. Sí, ¿sabes por qué? Porque ayer hubo duendes aquí. Anoche ¿no hubo sería un aniversario de un programa llamado Distrito o algo así? Algo por el estilo, sí. Los apaches estaban rondando. Los vecinos, nuestros vecinos del martes por la noche celebraban ayer el 19 aniversario, 19 años de existencia de ese proyecto radiofónico y podcast también llamado Distrito Apache. Dedicado, o sea, tiene un añito menos que sin audiencia, Distrito. Sí, es como, pero dentro de poco va a ser ya, pues eso, mayor de edad en muchos países y se va a poder dar a la fuga el propio programa. Tenemos que pensar en la... ¿Trajiste a Cefuga o no? Cefuga está de viaje. Vale. Pero si no, habría venido porque no se pierde ninguna. Pero bueno, la cuestión es que la razón por la que hoy en el estudio uno de Contrabanda hay un poco de revuelo técnico y tecnológico, más que nada es porque pues muchos de los gadgets y aparatos que hay aquí se utilizaron ayer en una emisión especial fuera del estudio, en el salón del piso donde tenemos el estudio uno de Contrabanda. Y bueno, pues algunas partes móviles volvieron a su lugar original y otras fueron reubicadas. Yo, como ayudé un poco a restablecer el caos del estudio 1, dije, hostia, pues voy a ponerle a Jordi para mañana el micrófono del ribetico amarillo. Y lo demás igual quedó un poco desordenado, pero de eso me acordé. Muy bien, pues así me lo he encontrado. Sí, señor. Al viejo conocido. Pues, oye, que esta variación valquírica del clásico wagneriano que hemos escuchado en el comienzo del programa, pues está firmada por una compositora británica llamada Natalie Holt, que yo creo que ha hecho un muy buen y gran trabajo en la miniserie Loki y presumiblemente pues es una de las series y contenidos que traemos esta semana en este programa sin audiencia 960, ya cada vez más cerca de ese fatídico 1000 y de ese fatídico 999, tanto para uno como para otro, pues 40 y 39 entregas pendientes que faltan solamente. Así que, Jordi, ya podemos ir espoleando y haciendo un poco de previsión, porque al final haremos un programa normal y corriente. La vida me pasa cada día, cada semana, cada mes por encima, entonces... Sí. Hacer una previsión a 39 o 40 programas ahora mismo no está en mi cabeza. ¿Sabes qué pasa? Y más estando a dos días de coger vacaciones. Yo, además, es que estoy hiperestimulado, no por las sustancias psicoactivas ni por ningún tipo de alimento energético ni nada, sino porque vengo prácticamente a hacer este programa en directo habiendo engullido el último capítulo de la miniserie Loki hace escasos minutos. Entonces estoy como muy, vamos a decir, influenciado por esas cuestiones espaciotemporales y de líneas temporales y de albedríos y de cosas que pasan en la línea temporal. Y joder, pues no dejo de darle vueltas y cada vez que le doy vueltas las doy más rápido. Y yo qué sé, es todo un caos. Al final todo va a ser albedrío, a.k.a. caos. En fin, ya iremos viendo. Pues sí, señor. Vamos con el libro de visitas que además... Sí. Hay entradas que me congratulan. Vale. Y supongo que a ti también. Vamos, vamos. Chingurri nos decía: buenas, tenéis que ver Kingdom, la historia de Ashin. Por cierto, aquí he leído tal como se pronunciaría en castellano, Ashin, ¿sí? Pero la pronunciación en original, en coreano, es Ashan. Ashan. Ashan. Sí, de hecho, si escucháis las pelis y las series en VO, a veces os enteráis de que no lo pronunciamos igual que como se dice en su origen. Que por cierto, no tuve que poner la versión original, me salió directamente la versión original subtitulada en español, con lo cual es posible que la gran N la haya puesto sin doblar, ¿eh? Bueno, aunque nosotros seamos fanáticas de Kingdom y de todo lo que rodea a este universo coreano de la época Joseon, Eso no quiere decir que sea un contenido de altas audiencias, por lo tanto, quizás no han invertido en doblajes. Vete tú a saber. Dice, esta película o capítulo independiente os va a resolver todas las dudas que dejaban en el aire. Qué bueno. Es un pequeñísimo spoiler, pero decir que este personaje, Ashan, es un personaje femenino. El arma que enarbola o con la que se defiende este personaje es un arco. Y es un personaje que no aparece hasta el final, pero el final es el capítulo final de la segunda temporada de Kingdom, que estamos a la espera de la tercera. Sí. Entonces, en este interludio entre segunda y tercera temporada, que habrá tercera temporada, nos han dado este prólogo, esta precuela, en que nos explican la historia de Ashan y vamos a conocer muchas cosas sobre el origen de todo lo que pasa en la serie Kingdom en su primera y su segunda temporada. Lo cual es muy interesante. Tengo ganísimas, tío. Con lo cual es posible que hoy hablemos de ella, dado que la semana que viene si entro entraré por teléfono, o sea que ya veremos, según cómo vaya el tiempo del programa. ¿Quieres decir que la semana que viene no vienes? ¿En persona física? No. Ah, ya pones un voicemail y ya me pinchas en antena, chaval, ¿no? Ya veremos. No, hombre, eso está claro. Ya sabéis que a veces cuando llegan los periodos vacacionales, pues aparecemos y desaparecemos como los ríos subterráneos. Como el Guadiana, ¿no? Sí, y bueno, pues que sepáis que quizás la semana que viene aquí habrá pues algún, no sé si baile de voces o algún otro tipo de configuración humana, pero por de pronto ya os anunciamos, aprovechando que Jordi dice que no va a estar en cuerpo presente, que nuestra intención es hacer entregas de sin audiencia durante todo el mes de agosto, sí, independientemente de cómo lo consigamos. Con otra gente que colabora con nosotros activamente, sobre todo en verano. Ya con lo ayudas. Lo dejamos caer. Lagartija nos dice, mis queridos sin audiencers, rompo mi silencio por una buena causa. Hay unos compis en Mallorca que con todo el tema del coñazo virus lo están pasando regular. Son una tienda de tebeos cómics con unos cuantos años ya y han estado a punto de echar la persiana. Un grupo de autores hemos enviado material nuestro para que lo sorteen entre todos aquellos que aporten en una campaña de GoFundMe. Aquí tenéis el enlace, que es gofundme.com/f/ayudametropolismallorca. Ayuda a Metrópolis Mallorca. Tenéis el link mejor, para no liaros, en el libro de visitas. Eso. Porque luego viene un montón de números y tal. Y podéis colaborar desde un euro y ya entráis en los sorteos. Ha donado un montón de gente, uh-huh, originales, dibujantes de cómic, ejemplares firmados. O sea, un montón de gente ha donado un montón de cosas para hacer estos sorteos. Se va a sortear un montón de material. Si podéis ayudar a que esta gente, que es una de las tiendas ilustres de Mallorca de cómics, y aunque no haya estado en la vida en Mallorca, pues en estos momentos difíciles, dar apoyo por una buena causa, que es apoyar el cómic y la novela gráfica. Y si además os podéis llevar algo, por ejemplo, lo que ha aportado Lagartija. Dice, nuestros hay tres tebeos de Viaje a Shambhala, firmados, nominado además al premio del Salón del Cómic de Barcelona, Mejor Serie Infantil y Juvenil, y cinco ejemplares del cómic de La Caperucita Roja, segunda edición en España, cómic para adultos, que nosotros lo hemos tenido en nuestras manos, una preciosidad de cómic, sí, y vale muchísimo la pena. Y luego, por último, dos pinceladas. Lamento diferir totalmente con el crack Hallenbeck, pero Loki es lo mejor con diferencia de las series Marvel-Disney. Hablaremos de eso hoy. Lo único que no me terminó de gustar fue esa historia de amor, entre comillas, que no venía muy a cuento, metida con calzador y poco desarrollada. Y, en segundo lugar, Becky es un locurón gore para desconectar la neurona un rato. Creo que es muy sin audiencera. Ya hablamos de Becky. Sí, está por ahí comentada. Y está comentada en el programa, sí. La recomendamos otra vez de nuevo. Un abrazo y feliz verano, escuchando siempre en la distancia, el enviado de Más Allá del Muro. Pues muchas gracias, Lagartija, y esperemos que mucha gente se meta en ese GoFundMe para echar una ayuda a la tienda de cómics Metrópolis de Mallorca. Sí, señor. Chingurri nos dice una cosa que te congratulará. Me declaro desde hoy fan incondicional de Metuve. Una genialidad. Y luego Chemix nos dice, muy buenas a todos los inaudiencers. Siguiendo vuestra recomendación, vi Metuve y me parecieron buenísimos. El primero te deja en shock porque no esperas lo que viene. La parte 2 sigue en la línea de la 1, pero más sofisticado. Y la 3 es brutal. Más sorpresas, más presupuesto y una pequeña historia de amor-odio. Muy buenos. Casi por inercia, ya que vi todas las anteriores, vi The Forever Purge. Y poco que decir. Es estirar más el chicle, cambian del barrio de afroamericanos del anterior a un tema con inmigrantes mexicanos en esta, Tiene un ligero tufillo a Telefilm, la verdad, y creo que esta saga ya no aporta mucho. Pero no dudo que llegue la purga en Marte. Qué bueno. Una que me ha gustado mucho, Grateful Dead, película japonesa de 2013, que es una mezcla de comedia negra y thriller sobre un adolescente que ha tenido algunos traumas en su infancia, que hereda una fortuna y dedica su tiempo a observar a lo que ella llama solitarios, principalmente ancianos. Esto le lleva a obsesionarse, a llegar a situaciones que la llevan a la locura y al asesinato. Muy friki y entretenida película con una protagonista que lo hace muy bien. Madre mía, yo. Y del género vampiros, estrenaron en Netflix Blood Red Sky, que aquí la han llamado Cielo Rojo Sangre. Vale. Ya, o sea, yo seguramente hoy hablaré de esta película. No sabía si spoilear o no que había vampiros, pero ya como lo has hecho tú, pues ya me has abierto la puerta. Has abierto una puerta. Producción alemana de vampiros, se reitera. ¿Alemana? La trama se desarrolla en un vuelo, sí. Es que se emparenta con, hablamos hace unos meses de la producción, 7500, avión secuestrado, no sé si lo recuerdas. Lo recuerdo. También era una producción alemana, en este caso con un reparto que encabezaba Joseph Gordon-Levitt, y estaba dirigida y guionizada por Patrick Wolrath. Pues bien, este Cielo Rojo Sangre está dirigida por Peter Thorwarth, que se parece, pero no tiene nada que ver, vale. Y también es producción alemana. Y bueno, el digamos, actor más conocido y reclamo que no es alemán es el señor Dominic Purcell. Bueno, no está mal. Entonces, luego comentaremos. Dice, la trama se desarrolla en un vuelo y hay dos tramas, aparte de la vampírica, para darle más fuerza a la historia. Aunque la película es floja y se excede de metraje, pero si te gusta el género te dará para pasar un rato. Saludos. Estoy de acuerdo con él, bastante, luego profundizaremos en el análisis. Muy bien. Y vamos directamente a los estrenos de la semana, porque esta semana, el día 30, que es viernes, tenemos tres cosillas de las que vamos a hablar. Por un lado, la más destacada quizá, por ser la más a priori sin audiencera, sea la nueva propuesta del señor Shyamalan Dong. Bueno. Estamos hablando de Tiempo, que el digamos que el título original es Old, no Time. O sea, aquí Old la han traducido como Tiempo. O sea, Old de viejo. Old de viejo, sí. Vale, vale. El cartel es muy surrealista, llama mucho la atención. No sé si lo has visto. Hombre, yo cuando he pasado brevemente las carátulas de las pelis que venían de estreno esta semana en mi web de referencia, de esta ni me he fijado por la carátula, porque ha pasado totalmente desapercibida, camuflada entre otras carátulas de pelis españolas. Pues ni te acerques porque vale. La puta reseña, bueno, la puta sinopsis de cinco líneas me ha hecho el spoiler más grande que te pueden hacer. ¿Y con Shyamalan? No sé si es algo que pasa a los 5 minutos de película o a los 10. Por favor, no leáis ninguna sinopsis porque se carga toda la gracia. Vale. De todas formas, viendo el cartel también es un poco spoiler sobre lo que va a ir la película, pero ninguna gracia, de verdad, los que escriben sinopsis. Bueno, que va de gente que va a la playa a tomar el sol, ¿no? Bueno, según el cartel. Me callo mejor. Vale. Blanqueamiento de huesos. Vale, casaca de matraca. Casaca de matraca, muy bien, bien buscado. Luego tenemos la nueva película de Jaume Collet Serra, que ya sí se ha afincado directamente en el cine USA, en tal el cine cual. Blockbuster. Blockbusterismo además, máximo ya. Sí, además aquí tenemos producción Disney, que viene a cuenta de una de sus mayores atracciones. O sea, ya Jordi, ni películas, ni series, ni tebeos, ni juguetes, una atracción. Bueno, pero ya esto viene de lejos. Sí, ¿eh? sí. Tú acuérdate, pero la hay producción. Pero hay que tener mucha la producción cara. Y secuelas, Piratas del Caribe, sí, viene de una atracción insigne de Disney de toda la vida. Hubo otra atracción que fue Haunted House, con película al servicio del señor Eddie Murphy. No sé si te la recuerdas, no la llegaste a ver. Vagamente, ¿sí? Yo no era muy fan de Eddie Murphy, la verdad. No, ni yo tampoco, pero esa la vi porque había estado en la atracción y bueno. Y aquí viene una película inspirada en otra atracción del parque temático Disneyland, que por cierto yo no conozco, porque yo como solo he estado en el Disney de París, esta atracción no estaba. Se llama Jungle Cruise y bueno, pues tiene un reparto, como no, con el señor Dwayne Johnson, que se apunta a un bombardeo. Hombre, y más, pone la mano. Y más si hay blockbuster de por medio. Sí, hace el egipcio. Egyptian Lover. Pero por ahí está la señora Emily Blunt, está Gis Plemons, Paul Giamatti, o sea, que dices, joder. Aquí hay mucho egipcio junto. Pero me ha llamado mucho la atención dos nombres más que están por ahí en el reparto. Uh-huh. Dani Rovira y Kim Gutiérrez. Madre mía, por favor, pensaba que ibas a decir Oscar Jaenada. Pues no. Vaya. ¿Y estos qué pintan aquí? O pues sea, mira, me ponen los personajes que interpretan. ¿Los puedo decir? Hombre, por favor, yo no voy a ir a verla. Esta sí que seguro que no. Dani Rovira interpreta a Sancho. Oh. Y Kim Gutiérrez a Melchor. No quiero saber más. No. Jaume Collet Serra, ¿dónde vas? Ya sé, ha tirado para casa. Ya sé a dónde vas, pero ¿por qué? O sea, joder, macho. Bueno, en cualquier caso, independientemente de nuestras valoraciones subjetivas a priori, que no tienen nada que ver con que esto pueda ser un entretenimiento de tomo y lomo, sabemos que Mr. Collet Serra, que aquí lo queremos mucho, es un gran profesional y que siempre te entretiene. Otra cosa es que pues te lo haga con un tiburón, con Liam Neeson o con unos tíos que van buscando bronca por la noche en un callejón. Me refiero que es un tipo hábil y que tiene registros diferentes, pero claro, también es verdad que Jungle Cruise es un tipo de película al que Jaume Collet Serra todavía, yo creo, que no había llegado, que es el blockbuster de base, ¿no? De origen ya. El blockbuster de encargo. Porque eso tiene una pinta de encargo que tira para atrás. A ver, yo quiero pensar que lo primero, que Marvel, Disney, bueno, en este caso Disney solo. Aquí no hay Marvel, aunque son lo mismo al final. Lo que intenta es abrir una nueva franquicia como Piratas del Caribe, que les fue muy bien. Y lo segundo, visto el cartel y vista alguna foto de la producción con la pinta que tiene Dwayne Johnson, The Rock, en esta película y en esta barca que va por un río, a mí me recuerda fuertemente a otra película viejuna de una barca que va por un río y que protagonizaron un tal Humphrey Bogart y una tal Katharine Hepburn. No sé si se han basado brevemente en esto. Creo que nombrar la Reina de África para compararla con esto. Estéticamente hablo, ¿eh? Ya. A priori. Yo no mezclaría una cosa con otra. Hablo estéticamente. Hablo del puro diseño de producción. Que a lo mejor está buscado, ¿eh? No me extrañaría. Porque además la posición que tiene Emily Blunt y tal en la portada, en el póster. A mí me ha retrotraído fuertemente. Pero por mucho cariño que tengamos a Jaume Collet Serra, me parece que. No, y aparte que. No va a ir por ahí. Que está claro que Jungle Cruise, aparte de ser una película de aventuras, que si se asemeja a algo, en vez de a la Reina de África. Hombre, la Reina de África es una película de aventuras. Sí. Que es un poco más realista de lo que podría ser esta. Pero que creo que en Jungle Cruise hay elementos fantásticos en juego. Me refiero que no es una peli, aunque sea de aventuras, en tono de este mundo, sino que va más allá, creo. Y no quiero meterme en spoilers del argumento. Pero la sutil diferencia es que pues eso va por otro sitio y que puede que hayan tenido pues eso, unos diseños de producción y un tipo de estética pues quizás que se han basado en algunas producciones clásicas de Hollywood, ¿no? Bueno. Sí, ahí si el señor John Huston levantara la cabeza. Ay, pues bueno, si se levantara con una katana, imagínate. Bueno, yo qué sé. Pero bueno, es un producto veraniego, ¿no? Podríamos decir, blockbuster veraniego, que a priori quiere sacarle los cuartos a toda la tropa y que, bueno, pues a ver. Bueno, pero también en verano necesitas películas familiares oye, es un target que está ahí y que sea de satisfacer. Y no todos van a ir a ver a Shyamalan, porque los niños hacen caca con Shyamalan, todo se ha dicho. Pero tenemos una cosita más. Sí, de hecho tenemos una cosita más y la voy a decir yo, porque no sale en todas las webs de estrenos. No, la verdad es que no. Yo estoy al tanto de ella, aparte de porque sí que sale en mi web de estrenos, porque he recibido información acerca de esta producción y se trata de un documental español que va a tener distribución reducida. Me refiero que con esto que no va a ser un estreno masivo en salas de todas las capitales del país, sino que la cosa va un poco más modesta, y estoy hablando concretamente de Arcadeología, que es un documental firmado y guionizado por Mario Paul Martínez y que ya os podéis imaginar. Su temática y su focus en este documental pues son los arcades, las máquinas recreativas y los salones de videojuegos en todas sus variaciones y extensiones. Arcadiología, y aquí sí que leo la sinopsis, y además es una película, recuerdo, para todos los públicos, no como la de Shyamalan, que quizás pues no es para niños. Aquí tenemos a la Asociación Valenciana Arcade Vintage, que es una de las asociaciones pioneras y también pues responsable de mantener viva el recuerdo y la acción de la época de los arcades, pues es como un poco el eje que sirve para Arcadeología, para introducirnos en un recorrido pues más o menos histórico, que va desde los años 80 hasta mediados, finales de los 90, en los que pues quizás sobrevivieron los últimos salones de videojuegos en el Estado español. Me refiero a que Arcadeología busca, primero, dejar patente una parte de la historia del entretenimiento, además en espacio público, que ha habido en el mundo y concretamente también pues en este país. Y, en segundo lugar, también busca y reivindica la vigencia de este tipo de diversión de máquina recreativa frente a la consola más evolucionada, doméstica y privativa y privada, que es lo que se estila ahora pues, desde el principio del siglo XXI, ¿no? Estoy hablando en unos rangos de tiempo amplios y laxos, no me malinterpretéis si os ponéis estrictos con las fechas. Y eso es un poco lo que nos ofrece Arcadeología, o sea que a más de uno y a de una pues se le caerá la babica seguramente viendo lo que sale en este documental. Y, joder, pues yo ahora no he tenido tiempo de mirar en qué partes o en qué lugares de Barcelona se proyectará, pero seguro que aquí en Barna cae en algún sitio. Así que, bueno, pues ya intentaremos dar un poco más de información cuando nos enteremos de ello. Pues perfecto. Yo creo que antes de entrar ya en vereda con todo lo que hemos visto, querías hacer un poquito de... Una nota de agenda. De agenda, sí. Y hablar de los premios, ¿no? De un festival. Sí, también. Las dos cosas. Que vale. Son cosas un poco ahí, pues eso, complementarias y anexas. En primer lugar, para la gente que estéis en Barcelona, el próximo sábado, 31 de julio, en el Video Instant, como se conoce aquí en la ciudad, que es un videoclub mítico que ha tenido la ciudad de Barcelona durante muchos años y que en los últimos tiempos se ha reinventado como una minisala de proyecciones para grupos de poca gente, para decirlo rápido y bien. Y en este Video Instant, el próximo sábado, se va a proyectar una película que rodó nuestro querido Juan Carlos Gallardo hace ya unos cuantos años y que yo no recuerdo que haya tenido un estreno en ningún evento público, y que es un largometraje titulado 90 años sin dormir. La proyección será a las 7 y cuarto de la tarde del próximo sábado 31 de julio en el Video Instant, y que sepáis que si sabemos un poco de qué va este 90 años sin dormir, es más que nada porque hubo algún miembro de Sin Audiencia que participó en este rodaje en su momento, que fue seguramente pues hace igual pues 5 o 6 años. No me acuerdo muy bien de la fecha y el rollo. Un tal Hum, ¿no? Sí, un tal Javier Cascán creo que salía. Bueno, en cualquier caso, 90 años sin dormir está basado en un capítulo de La Dimensión Desconeguda, también en el típico relato de Soy Leyenda. Me refiero que aquí tenemos pues a un superviviente de una hecatombe humana que se ha quedado solo en la Tierra y que pues debe buscar cómo sobrevivir en un mundo vacío de humanos. Me refiero que el planteamiento distópico apocalíptico que hace Juan Carlos Gallardo en 90 años sin dormir es de libro. Otra cosa será pues el desarrollo. Así que si tenéis curiosidad, si alguna vez habéis pensado que cómo sería un largometraje de Juan Carlos Gallardo, pues esta es una buena oportunidad para descubrirlo. Y ya. Perfecto. Vale. Ahora tocaría lo otro, ¿no? Ahora tocaría el palmarés, ¿no? El palmarés, sí, porque la semana pasada, con todo el correcalle que tuvimos con los contenidos del programa 959, pues no pudimos meter una pequeña crónica y palmarés de la última edición del Fantos Freak de Cerdanyola del Vallès, que, os recuerdo, el año pasado, como no se pudo celebrar, pues este año ha ido un poco en doblete, es la edición 21/22, o ha sido la edición 21/22, y de los 40 cortometrajes que se pudieron visionar en este Phantos Freak 2021, os he de decir que, y esto es porque lo comentó pues su cerebro Rafa Dengra en alguna de sus alocuciones al principio del primer día del festival, que 25 cortos eran parte de la selección de el año 2020 y los 15 restantes de la cosecha 2021. Me refiero que el hecho de que esta edición de Phantos Freak lleve dos numeraciones realmente es tiene una razón de ser. Una selección de los dos años. Exacto. Y que esto quizás nos puede hacer pensar que de todo el material que se haya podido recibir en este 2021, quizás no se podría haber hecho una selección tan buena como la que había en 2020. Me refiero que con esos condicionantes que hemos tenido en los últimos tiempos en todo el planeta, pues entendemos que también pues los rodajes y los proyectos, muchos de ellos se han parado, otros se han pospuesto, otros se han modificado, y eso pues también ha repercutido un poco en el modo de selección, ¿no? Al menos en Phantos Freak. Y dicho esto, decir que fue toda una alegría, todo un momento emotivo, emocionante, volver al Parc del Turonet y volver a las proyecciones al aire libre en este enclave tan, tan fresco y tan veraniego que hay en Cerdanyola. Y decir que dentro de la mecánica del Phantos Freak, ya sabéis que hay un jurado que vota los cortos del jurado y luego el público tiene su voto también. Me refiero que tenemos esa dualidad, y luego hay algunos premios especiales que también son del jurado o de la propia organización, que son premios que se salen de los estándares normales de los premios. Me refiero que no es el típico premio al mejor corto 1, 2 y 3, sino que va más allá, ¿no? Alguna vez lo hemos nombrado aquí, pero hoy revisaremos esos títulos y esos premios especiales que van un poco vinculados a momentos más que al corto en concreto en su globalidad, ¿vale? Decir que en cuanto al jurado, el primer premio fue de nuevo donde va Triunfa, como una famosa bebida que parece gaseosa, Paulo Urquijo y su corto en blanco y negro Dar Dar, con esa leyenda infantil oscura para niños, hecha cine de terror o cortometraje de terror. Paulo Urquijo es un tipo que es muy activo, ha hecho muchos cortos, algún largo antes que este Dar Dar, y la verdad es que este corto está gustando mucho desde la temporada pasada. Casi prácticamente allá donde va, incluso en eventos que no son propios de género, sino más generalistas, pero que son de cine o de cortos hecho en el Estado español, se está llevando también los premios, está arrasando. Me refiero que hay que darle ese reconocimiento a Mr. Urquijo. Y si no habéis visto el corto, yo os lo recomiendo. Yo, como ya lo he visto 3 o 4 veces, o 5, ya no me acuerdo, porque lo he visto ya unas cuantas. Joder, o sea, fijaros en todo cuando lo ¿Está veáis. ¿Está disponible para visualizarlo? Es que como todavía está circulando por festivales, vale. Yo no sé si igual se puede ver, pero quizás en el próximo festival al que vayáis esté o no, o vete tú a saber. Pero la cuestión es que yo me canso de decirlo ya, no es solo porque tenga una fotografía en blanco y negro apabullante, porque esté rodado en euskera, pero tiene carteles indicativos de los diálogos como si fuera cine mudo. Tenemos unos maquillajes guapísimos, un diseño de vestuario para los protagonistas que se te va la olla. La música te pone los pelos de punta. Me refiero que es una pequeña pieza, pero es una pequeña joyita, una pequeña obra de arte, este Dar Dar. Y, aunque ya lo he dicho otras veces, sigo insistiendo. O sea, merece la pena, de verdad, si alguna vez se os cruza en vuestro camino o si lo veis en alguna plataforma o en algún sitio para verlo, pues echarle un vistazo que triunfa mucho. También he de decir que Paulo Urquijo mandó un mensaje, un videomensaje de agradecimiento por el premio en el Phantos Freak, y de paso nos dio una noticia suculenta, y es que el tipo se encuentra actualmente en unos estudios, bueno, esto es hace 2 semanas, me refiero que igual sigue allí o no, al menos hace 2 semanas estaba allí, estaba en unos estudios en las afueras de la ciudad de Madrid haciendo un nuevo largometraje. del que no se puede decir nada, simplemente dijo, que eso lo dijo públicamente en el vídeo y lo vio todo el mundo para público conocimiento, que va a ser una película con enfoque medieval y criaturas. Así bueno, que poca broma con lo que puede estar cocinando por ahí el Paulo Urquijo, estaremos atentos. Y bueno, pues desde aquí también darle la enhorabuena pues por un premio más, ¿no? De esos que se lleva Dardar, de los muchos que se está llevando. Esto ha sido solo el primero, pero bueno, luego voy a ir más rápido, ¿eh? Porque es que reconozco que yo tengo una cierta filia con este cortometraje y me gusta darle cancha. El segundo premio fue, y hablo del premio del jurado del Phantos Freak, recuerdo, para el cortometraje de animación Sounds Between the Crowns, de Philip Dibiak. Este premio también se compartió como el premio del público. Me refiero que este Sounds of Between the Crowns tanto se llevó premio del público, que solo se da uno a un único cortometraje, como el segundo premio del jurado. Si te digo la verdad, Jordi, o sea, el corto está muy bien, es una fábula de animación sobre un trovador un poco especialito que es desterrado de un pueblo y con la ayuda de los animalitos del bosque consigue rehacer su vida. A ver, realmente, pues de fantástico, de terror, tiene bastante poco, pero es un corto muy bien hecho y como tiene ese tono de fábula animalesca, pues entra muy bien y de ahí que la gente la haya votado bastante. El tercer premio del jurado de Phantos Freak fue para Horrorscope, del Paul Digler, un autor que jugaba en casa, que es de por allá, y que es esto sí que es un cortometraje al menos basado en el terror, pero con mucha coña y mucho cachondeo. Me refiero que es un corto que redunda sin decir nada del argumento, porque casi mejor es no saber nada del corto, en los tópicos del cine de terror, que de nuevo se ven expuestos y releídos y reinterpretados en un corto en este caso. Luego también el jurado le dio una mención especial a Le Sourire de la Courgette, de Lucas Ansart, que este es otro corto de animación. Ha habido mucha animación y muy buena en el Phantos Freak, se ha dicho. Un corto que para mi gusto, por ejemplo, pues a mí me pareció mucho más interesante que Sounds Between the Crowns, lo que pasa que es también un poco más loco y un poco más psicoactivo y psicodélico. La traducción del título en francés viene a ser algo como La sonrisa del calabacín. Y los protagonistas son, pues, una chica y su gato. El gato manda en esta relación. No voy a decir nada más. También una animación muy sacada de la realidad, muy, muy, muy onírica, por decirlo de alguna forma, y que es un corto que a mí me interesó bastante, la verdad. Luego entramos ya con los premios especialitos, los premios que no son ni del público ni estrictamente los tres del jurado, sino que son los premios, por ejemplo, pues los que tratan de premiar algún aspecto concreto de algún corto por alguna razón especial, ¿vale? Es el caso del premio, y lo voy a leer despacito para decirlo bien, Garmanbocia. El premio Garmanbocia, que con este nombre tan difícil de decir en la radio, lo que quiere la gente de Phantos Freak es premiar al corto con mayor espíritu Phantos Freak. Me refiero que si habéis estado en el Phantos Freak, sabéis un poco qué pie calza y tal, pues este premio reconoce a gente que pueden ser almas gemelas de la gente que organiza el Phantos Freak. Entonces este premio se lo han dado a otro corto de animación español que se hace llamar Vegano de Minecraft, del Daniel Cervantes. Un corto, más bien más que un corto, es un corto documental en el que vemos cómo un tipo con voz en off nos va contando cómo ha llegado a la conclusión moral de hacerse vegano, pero en vez de hacerse vegano en la vida real, se hace vegano en Minecraft, porque piensa que el frente para conseguir que el mundo no se vaya al carajo en esta vorágine consumista en la que vivimos, pues tiene que también seguir por caminos en los videojuegos, ¿no? Y Minecraft, como es un videojuego en el que la gente puede decidir cosas y puede tomar decisiones más ampliamente que en otros videojuegos, pues él se hizo vegano en Minecraft, ¿no? Que la propia voz en off, pues, es del propio director del corto. Me refiero a que ese nivel, pues, vegano de Minecraft, lo que intenta un poco, pues, también es en un ámbito un poco, pues, más especializado, friquista y videojueguil, pues también reivindicar el veganismo, ¿no? Sí, ya está. Y este es el corto que se llevó un poco este premio Garman Bocia. También he de deciros que Daniel Cervantes estuvo en el festival presentando en cuerpo presente su corto, creo que fue el cuarto día, y al día siguiente, el viernes, que se daban los premios, él mandó un vídeo de agradecimiento. Y diréis, pero si el día anterior estaba en el festival, ¿cómo le dio tiempo a hacer el vídeo? Pues porque como es un premio que da la organización y ya se sabe antes de que empiece la edición, el cabrón del Daniel Cervantes, con todo el cariño, pues se preparó un videazo de animación como agradecimiento. Si buscáis a Vegano de Minecraft en las redes o a Daniel Cervantes como su autor, buscar también en la propia red del Phantos Freak, ya sea Instagram o Facebook o cualquiera otra, buscar el vídeo de agradecimiento, porque casi es mejor el vídeo de agradecimiento que el propio corto original. Me refiero que hasta ese nivel estamos hilando fino, fino, filipino con Vegano de Minecraft. Luego, otros premios como el Pepito de Oro a la Mejor Muerte se la ha llevado La Última Navidad del Universo, del Adrián Cardona y el David Muñoz, un corto que también está, pues, causando muy buena impresión en todos los festivales donde va. Luego también el premio Charlie a la criatura más entrañable se lo ha llevado el corto, también de animación, faltaría más, Tales from the Multiverse, de Moller, Tank y Smith. Es un cortometraje a seis manos. El premio Pterodáctilo al mejor grito se lo ha llevado también Dardar, del Pablo Urquijo, por un grito estremecedor que aparece en un momento del cortometraje. Premio Avestruz al mejor susto se lo ha llevado Ali del Taste, de Víctor Catalá. Y premio Ya se sabe o es sospechoso, es que este premio es buenísimo, a la mejor frase de un corto, es para el corto Pura Sangre, de César Tormo. Y aparte, también tenemos el premio Gagzi al mejor gag, Gagzi, como dicho Garci, pero con problemas de dicción, para el corto Delito de Odio, del Pablo Vara. Me refiero que todos esos premios especialitos son los que se han ido dando hace un par de semanas en el Festival Phantos Freak. La verdad es que todo un placer volver a Cerdañola. Ojalá el año que viene se pueda hacer en plenas condiciones, con todo tipo de libertad para entrar y salir del festival, para poder fumar, para poder beber, para poder comer. Pero este año se ha podido hacer de forma restringida y tampoco ha pasado nada. De hecho, Jordi, todo ese pánico que había generalista sobre no hay entradas ya, sois unos cabrones, solo unos pocos elegidos pueden disfrutar del Phantos Freak. Mentira, porque yo, en cada una de las tres noches que pasé por allí, en todas había asientos libres y la gente que pudo venir a reengancharse porque no consiguió ticket o abono o reserva en su momento, pudo entrar. Me refiero que tampoco seamos tan agoreros cuando vienen las cosas y pongamos los pies en el suelo y valoremos también las posibilidades de cada momento. Me refiero que a ese nivel hay que darle la razón y la enhorabuena a Phantos Freak por sacar adelante en estas condiciones este festival, un festival gratuito que además cuenta con, por fin, con el pleno apoyo de la parte de la cultura institucional del Ayuntamiento de Cerdañola, y también agradecer al equipo de Phantos Freak que sean tan cañeros, porque ya sabéis que una de las características de este festival de cortos es que cada corto que se proyecta lleva una cortinilla propia hecha, realizada por el equipo del festival, y hay algunas cortinillas que han sido muy cañeras, con los partidos políticos xenófobos y fascistas, con determinadas posturas de la realeza española, temas muy delicados que gente intenta no tratar de usar por temor a una posible censura, y aquí en Phantos Freak le han dado caña hasta el mataelefantes. Me refiero que en ese aspecto también un aplauso y un apoyo al Phantos Freak por no tener pelos en la lengua y por aprovechar un foro de difusión pública, pues para denunciar determinadas situaciones y cosas injustas que tenemos en nuestro día a día y en la vida, tanto política como social. Dicho esto, solo recomendaros que si el año que viene hay Phantos Freak, pues os apuntéis también y ya está. Muy bien, pues ya... Joder, casi me quedo sin ya, sin el oxígeno, sin el aire, sin tengo la boca seca, man, o sea, voy a beber, Jordi. Pues os voy a comentar uno de los estrenos de La Gran N de esta semana, que ha sido esa Blood Red Sky, Cielo Rojo Sangre. Es una producción alemana, como hemos comentado antes, sí, dirigida por Peter Thorwarth, guionizada por Stefan Holt y el propio Peter Thorwarth, y que emparenta con esa 7500 avión secuestrado, producción también alemana, de la cual hablamos en el programa 908. Así que si no escuchasteis ese programa, podéis repescarlo y saber de qué, si os interesa el tema de aviones, seguridad, cómo está ahora el tema de secuestros, qué han de hacer los pilotos y copilotos en un caso en que se pongan al otro lado de esa puerta antiterrorista. Un secuestrador amenazando con ir matando a todo el pasaje uno por uno, si tienen que abrir o no la puerta, si son capaces de soportar el peso en su conciencia de las muertes de otras personas, etcétera, etcétera. Pues bien, en Cielo Rojo Sangre lo que tenemos, ya habéis visto que Chingurri al leer el libro lo ha desvelado, sí. Es una mezcla. De todas formas, en descargo de Chingurri hay que decir que la propia Netflix... Sí. La imagen que ha escogido para publicitar la película, cuando tú vas a seleccionar la película en los frames en que tienes para seleccionar, bueno, pues ya te hace el puto spoiler, porque te está poniendo una foto del vampiro. O sea. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues recordad esas películas tipo Serpientes en el avión y esas cosas, ¿no? Sí, de hecho, yo quiero hablar de otra explotación de aviones con cosas, porque de 2007 hay una película muy interesante que se llamaba Flight of the Living Death. No sé si la hemos comentado alguna creo vez. Creo que se comentó aquí también. Death Zombies en... También se conoce como Death Plane. Death Plane, sí. Me refiero que es otra de esas explotaciones que vinieron a raíz de las serpientes. Que dices tú, hostia, pues ya han pasado unos años de las serpientes y de los zombies, ahora llegan los vampiros, ¿no? Sí, pero vamos, pero, igual que Death Plane o Serpientes en el avión, tenían una parte de parodia, sí, de humor negro. Aquí no hay humor por ningún lado. Ah, bueno, eso está bien. O sea, la película es alemana, no es estadounidense, y eso se nota. Bueno. En el sentido de que la película, de alguna manera, dentro del tema de que pueda existir un vampiro, lo toma en serio. Vale. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con un secuestro aéreo, pero los secuestradores, en su magnífico y maravilloso plan, no contaban que a bordo podía haber un vampiro. Y eso, bueno, pues trastoca los planes. Ya te digo. De alguna manera, la estructura de la película te va metiendo en una serie de flashbacks para explicarte el por qué pasan las cosas. Vale. Pero básicamente, es una cosa que se descubre a los 5 minutos, una madre con su hijo... La madre parece que viaja de Alemania a Estados Unidos a una clínica oncológica para tratarse una leucemia, pero realmente esta mujer no está enferma de leucemia, sino que tiene una afección vampírica. ¿Vale? La película te deja interrogantes. Esto lo puedo contar porque no es en sí un spoiler, porque te deja con el interrogante de, aunque de alguna manera se entreven cosas por comentarios que hay durante la película, no llegas a saber muy bien cuál es el fin de los terroristas. Vale. Como tampoco llegas a saber muy bien si el doctor que en Estados Unidos va a recibir a esta mujer realmente tiene una cura para el vampirismo. Yeah. Porque claro, ella sabe que no va a tratarse de la leucemia que presuntamente tiene, ¿vale? Sí. Entonces, de alguna manera, estos flashbacks te cuentan cómo esta mujer adquiere ese vampirismo y también te cuenta la relación, o sea, cuando ella se convierte en vampiro, su hijo es un bebé y ahora su hijo es un niño de 11-12 años. Que bueno, que es consciente de la situación de la madre. Vale, y ¿vale? De cierta manera igual hasta le ayuda. Le ayuda porque, bueno, pasan unas circunstancias Y digamos que si alguien recuerda la novela del sueño del Febre de George R.R. Martin antes de que escribiera la canción de Hielo y Fuego, puede existir gente aquejada del vampirismo si lo tratamos como un virus contagioso. Ajá. Que se propaga cuando tú recibes el mordisco del vampiro, ¿no? Uh-huh. Que aquí también se trata el tema de qué pasa si te inyectas sangre del vampiro. Bueno, que es algo más moderno. Realmente también podrías tener la infección. Y de hecho, aquí eso, ese resultado se ve en pantalla. Bueno. Entonces. Es original, entonces. Claro, cuando tú eres consciente de que te has infectado, primero, el vampiro pierde totalmente la conciencia cuando se transforma. O hasta cierto punto puede controlarse. Aquí es uno de las. O sea, hay cierto análisis de la virología y comportamiento vampírico si el instinto animal lo domina por completo o no, ¿vale? Vale. Claro, el vampiro es inteligente, en principio. O sea, eso no tenemos que pensar que, no hay que, duda. Que el vampiro es tonto, ¿eh? Pero además, estos vampiros son, para que nos entendamos, un poco Nosferatus. De estética, quieres decir. De estética. Uh-huh. Estos vampiros, además, podríamos decir que dejan sacar a la bestia. No tienen nada que ver con el vampiro tipo Drácula, uh-huh. tipo noble. Estilizado. No. Aquí es la parte de soltar a la bestia. Un uh-huh. poco también lo que pasaba en 30 días de oscuridad. También, por supuesto. O sea, entronca con ese tipo de vampiros. Y lo que me refería es que el vampiro, cuando toma conciencia de que es un vampiro, igual que pasaba en el sueño del Febre, va a intentar no brutalizarse como vampiro y evitar a toda costa convertirse en vampiro para cuidar a los que tiene a su cargo. En este caso, a su hijo. Uh-huh. Entonces, vemos que esto se puede conseguir a lo largo de los años si tienes algún tipo de sustitutivo haciendo sacrificios, etcétera, etcétera. Yeah. Todo esto la película lo plantea. Joder, pues plantea muchas cosas interesantes, o sea, además. En principio, la trama tiene cosas interesantes. Mm. Lo que pasa que la trama tiene sus agujerillos de guión. Yeah. Tiene este niño cuyo comportamiento da mucho por el saco. O sea, el niño se erige protagonista y es bastante pesadito, todo hay que decirlo. Vale. Pero sí que es verdad que la película es entretenida. Yo creo que como dice bien Chingurri, es una película de 2 horas que se tendría que haber resuelto en 1 hora y media. Uh-huh. Es una película con bastante acción. Es una película que, al entroncar el tema del secuestro del avión, del objetivo terrorista y de los vampiros, a ratos queda un poco descompensada en la sensación de la importancia que se dan a unos y a otros. Sí. Dominic Purcell en su papel, que viene a ser un poco el reclamo de nombre más mediático, queda un poquito relegado dentro. Puedo decir ya que Dominic Purcell hace el papel de jefe de los secuestradores. Vale. Y queda completamente oscurecido por otro de los secuestradores, que es un absoluto psicópata. Bueno. Y que ya intuyes que la va a hacer gorda, porque está todo el rato dando rienda suelta a su sadismo con la tripulación y con, uh-huh. y con el pasaje. Sí. Y eso no puede llevar a nada bueno. Hay muchos clichés también de el rico que va en primera clase, odioso, y que sabes que tarde o temprano va a tener una influencia en la trama. Uh-huh. El típico personaje gordo, gracioso, superado por las circunstancias, que todo el rato dice lo que no toca en el momento que no toca y saca la coletilla, vamos a morir todos y estas cosas, ¿no? Nos vamos. Entonces, a estrellar. Bueno, tiene un poco esos clichés, pero dentro de eso, la película es seria, la película tiene tramos que tienen tensión, los maquillajes están muy bien hechos, porque aunque tiene CGI, priman los primeros planos de maquillajes en todo el tema vampírico y están muy currados. Es generosa en cuanto al gore y a la sangre. No escatima en virulencia. Y todo eso le hace ganar frente, ya digo, agujeros de guión, tema descompresiones en el avión. Hay varias cosillas que dices, bueno. Concesiones a la agilidad de la película, a la agilidad fílmica por encima de otras, de otro, de otros registros sobaremos, ¿no? Sí, aunque sí, bueno, sí. Ya no es lo mismo que el avión esté a 10.000 metros que a 2.000, bueno, pero por muchas cosas hay cositas que bueno, están cogidas que bailan con papel de fumar. La película se deja ver, la película está entretenida. Ya sabéis que yo normalmente al tema vampírico me tiro un poco de cabeza aunque no haya agua. Exacto. Gente que ha seguido tanto la versión de novela del señor Guillermo del Toro de The Strain como la serie que se adaptó luego para televisión, creo que en 2014, que tuvo varias temporadas, que no salió muy bien parada por la crítica, tampoco la novela. Ya, original. Coescribió con el señor Chuck Hogan o algo así, ahora lo estoy hablando de memoria, no porque recuerdo. No he leído la novela y no he visto la serie. Porque, bueno, sencillamente tengo amigas y amigos, me lo desaconsejaron vivamente, claro. Sabiendo mi afán vampírico. Claro. Te ibas a tirar ahí sin agua en la piscina. Sí, sí, era un caso de tirarse sin agua. Y evitar. Pero sí que es verdad que The Strain marca su influencia en esta Cielo Rojo Sangre, Blood Red Sky, en varios elementos similares. Que serían comunes un poco, ¿no? Sí, comunes. La película está entretenida, se deja ver, no esperéis gran cosa, pero oye, la verdad es que la Gran N nos está dando un verano con bastante terror, unas producciones a más nivel que otras, pero se agradece porque hoy al menos piensan en los fans del género, pues sí, la cosa verdad. Que no todo el mundo hace. Entonces, bueno, solo por eso yo le doy entre un aprobado y un 6. Bueno, y por encima de la media. Vamos sí, por encima de la media. Solo por el tema maquillaje, solo por el tema sangre, gore y brutalidad, a mí ya me ha hecho el peso. Porque el tema del... Porque claro, siempre que tenemos un argumento en un avión en funcionamiento, en vuelo, siempre entra ese componente un poco de la angustia y del terror o las fobias a los espacios pequeños cuando hay un problema, ¿no? Claro. Cuando hay una incidencia. Eso son dos ventajas para la producción. Claro, a eso me refiero. La ventaja de reducir costes, aunque toda la factura técnica de todo lo que pasa en el avión está muy bien realizada. Claro. Como ya pasaban 7.500 avión secuestrado. O sea, han cogido un avión, han rodado dentro, etcétera, etcétera. Y también a nivel de que toda la acción, aunque con los flashbacks pasa también en otra localización, claro. Principalmente pase dentro de un avión de donde no puede salir, pues también ayuda a que la tensión pueda suba. Sí, pueda coger al espectador o al espectador y retenerlo en el asiento esperando a ver qué pasa. También es verdad que la producción se sabe ganar con estos flashbacks bastante el interés del espectador. Bueno. Con lo cual, algún valle que tiene la película o precisamente esa longitud de metraje que yo creo que es un poco, como pasa en muchas producciones, un hándicap más que una ayuda, porque no hace falta ese minutaje para explicar la historia, pues como tienes interés en saber cómo van a evolucionar los acontecimientos, de alguna manera esos flashbacks y ese enterarte de cómo se forjó esa historia que luego estás viendo, también ayuda pues a que el espectador mantenga el interés hasta el final. Y bueno, sí que es verdad que el niño de las narices, pues ayudado por un guión que le permite hacer cosas que a lo mejor haría Liam Neeson cuando está en un avión secuestrado, pero no un niño de 11 o 12 años. Ya, estamos hablando pues, bueno, de atribuirle habilidades especiales. De todo. Es un poco un niño comando. Pero hombre, bueno. Ya sabemos que Liam Neeson es como Chuck Norris prácticamente. Sí, es, no. Es bueno, un Chuck bueno, Norris del siglo XXI. Ya te lo esperas, ¿no? Sí, está pero, claro. Pero el niño comando no en principio. Yo, niño comando llorón, porque además llora mucho. Pero, buah, bueno. Pero yo, no, luego hace cosas que alucinas. Bueno, yo ya sé por qué Jaume Colet Serra no ha llamado a Liam Neeson para Jungle Cruise, y es porque si no la película hubiera durado demasiado poco. Porque seguro que sí, seguro, a los 5 ¿no? minutos se monta en el barco, les calienta la cara a todos los del barco y se acaba la película. Pero bueno, que sepáis también, y lo digo un poco en plan anecdótico, que el director Peter Thornsworth, alemán, él, curiosamente, es el guionista de la película The Wave, La Ola, que al principio de los 2000 pues tuvo... La del experimento sociológico. Exacto, tuvo un cierto, pues eso, fama, publicidad, revuelo, pues por el planteamiento que hacía con unos alumnos de, no sé si no recuerdo si de instituto o de universidad, que sé, que pues reproducían dentro de su clase un sistema totalitario, ¿no? Pues es este mismo guionista convertido en director, y aquí en este caso, pues el señor Thornworth se guarda también algunas páginas del guión que está cofirmado con Stefan Holt, ¿vale? Déjame decir, para acabar un poco ya solo a nivel de reparto. Sí, porque has encontrado ahí algún... A ver, el reparto es justito, ¿eh? Hay mucho actor alemán, supongo que de Telefilm, de estos de Antena 3, al mediodía, estas Telefilms cosas. Europeos para cumplir la cuota televisiva, toma ya. Sí, la puñetera página de IMDb, cuando son producciones alemanas que no son americanas, no sé por qué, los carga de pena. Y bueno, es muy difícil encontrar... Si quieres que busque yo algún nombre, dímelo. Que ya que... No, quiero que la página de mierda esta deje de pasar del teaser a o sea, es una cosa horrible, pero bueno. A ver, yo tengo aquí... Debo decir que la Peri Baumeister, que interpreta a Nadja, la madre del niño, vale, es lo mejor de la película, con diferencia. Hombre, tiene mucho peso, ¿no? En teoría. Sí, absolutamente. Luego tienes a Kai Setti, que es un actor... Supongo de origen, no sé de qué país, pero algún país árabe. De Asia Occidental, sí. Quizás. Hace el personaje de Farid y bueno, también está bien. Dominic Purcell está desaprovechado. Yo creo que vino por el talón porque hay un actor que se llama Alexander Scherr, que es uno de los terroristas conocido como Eightball, que es el histriónico, sádico, majadero, que le come la tostada absolutamente. Bueno. Que sí, que es un personaje cliché, hiperpasado de vueltas y tal, pero que sobre todo es el que te da pie a los 20 minutos finales, que son los más locurón y más de tensión de toda la película. O sea que hay cañita brava. Sí, hay cañita. O sea, vale, quiero decir... Vale. Hay despiporre, lo que pasa que este es el problema. La película, si dura 90 minutos y tienes 20 minutos de despiporre, claro, está mucho mejor que si tienes 2 horas y tienes 20 minutos de despiporre. Me temo que sí. Y luego pues tienes al Carl Anton Koch, que hace el personaje de Elías, que es el niño, que es muy cargante, que con esa cara que pone de chico del maíz. Y bueno, pues para mí es flojito este niño. No sé si tendrá mucha carrera... como actor más adelante, pero a mí me ha cargado un poquillo. También por el papel que hace en la película. Quizás es que a él lo han dirigido así. También evidentemente. A los actores les damos caña por el papel que les toca en la función, pero a veces es que, claro, igual el director o el guionista les ha dicho: no, tienes que ser cargante, niño, tienes que ponernos nerviosos a todos. Y claro, es un poco el efecto Jessica Rabbit. Es que a mí me han dibujado así. Claro, un poco podría serlo, tranquilamente. Muy pues, bien. Con esto completamos esta Blood Red Sky. Exacto. Y si quieres pasamos a esa Loki. Esa Loki que no deja a nadie indiferente. No, tenemos a Hallenbeck. Debate. Que la ha denostado. Tenemos a Lagartija que le ha encantado. Entre nosotros, tú te vas prácticamente al 8 por ahí. Yo, mira, o sea, con 6 capítulos, todo muy resumido, y que en tan poco trozo de metraje, en tan pocos minutos, que son minutos, pero es que otras series ocupan el doble o el triple para explicarte lo mismo, yo creo que tenemos una serie, una miniserie, quizás es por el rango de miniserie, muy fuera del ordinario. Y que esa miniserie fuera del ordinario sea un producto Marvel Disney, pues a mí... O sea, me deja un poco desorientado, porque ya sabéis que yo siempre soy un poco crítico con el universo Marvel actual y el tema de hacerlo todo por el bien del éxito de taquilla. Y hay que reconocer que Loki, joder, pues que va casi en el sentido contrario a ese tipo de postulado, ¿sabes? Entonces yo por eso pues me ha... agradado bastante. Vamos a profundizar un poquito en el análisis y en lo que da de sí estos 6 capítulos de Loki, pero si algo hay que decir de esta serie es que ni os la imaginaríais en caso de que no sepáis nada de ella. A ver, lo que hay que reconocer, yo supongo que tanto la gente que no le está gustando la entrada de Marvel Disney en las series como la gente que sí, es que Disney ha hecho una apuesta valiente, sí, que es entrar en las series, y de las 3 que llevamos, 2 han sido tuerceculos completamente. Sí. Han sido apuestas tan originales que algunas han estado a punto de descarrilar a nivel de audiencia. Sí, sí, sí. Por apostar por algo realmente original. No, no, no. Una pequeña vuelta de... Originalidad... En el método de narrar, en la forma de plantear los argumentos, en la desestandarización de lo que a priori pensamos de Marvel, que también eso también pues habrá correcto. Gente que le descoloca, pero para mí eso es bien. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, es valiente. Sí. Ya lo hizo con la Bruja Escarlata. Con WandaVision. Y lo ha vuelto a hacer con Loki. Quizá Falcon and the Winter Soldier. No, quizá no. Es una serie mucho más estándar. Uh-huh. Mucho más lo que podríamos esperar. Pero bueno, yo supongo que ha de tener un balance de entre todas las producciones, sí, también para no hacer una espantada de todo el fandom, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esto, creo que ya hablamos del primer capítulo, los dos primeros. Sí, o de los dos primeros. Sí, está a la dirección el señor Michael Waldron, que es el creador de la serie, con Kate Herron, y el propio Michael Waldron hace los guiones junto a un montón de gente, Tom Kaufman, Elisa Karasik, Vishaka Ali, etcétera, etcétera. Sí. Como bien has dicho, la música a cargo de Natalie Holt. Y bueno, pues sobre todo los papeles protagonistas para el señor Tom Hiddleston, como Loki, como no. Destacado el papel de Owen Wilson como Mobius. Uh-huh. La Sofía Di Martino como sí, un personaje... Un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento, sí. Y bueno, otros caracteres. Hablamos de Gugu Mbatha-Raw, que también estaba allí después de haberla visto. Derivada del Lovecraft Country. Quizás hay... que por cierto, ya sabemos que ha habido suspensión de la serie. Sí, y además es horrible porque además se le ha dado un mogollón de candidaturas a los premios de las series de televisión y resulta que no va a tener continuidad. Quizás viendo Loki entendemos por qué no va a tener continuidad, porque es que quizás la continuidad de algunos actores y actrices que participaban en Lovecraft Country tienen un futuro en otras carreras audiovisuales. ¿Y quieres decir que no se podría haber simultaneado? No lo sé, pero después de haber visto el capítulo final, el 6, que ya hablaremos si hablamos, y ese personaje que aparece en el capítulo 6, que está interpretado por otro actor del cast de Lovecraft Country, pues a mí me surge esta pregunta, ¿no? De igual, hostia, han tomado demasiada parte humana del cast de Lovecraft Country para Loki y para las próximas cosas de Marvel, vamos. No andemos con secretismos, ese señor Jonathan Majors. Venga, va, ese. Y entonces, bueno, pues realmente aquí en un papel muy diferente al que hacía en Lovecraft Country. Total. Pero un papel que a mí me ha gustado mucho. O sea, yo ahora voy a decir... Voy a poner un poco contrapesos. Sí, sí, sí. Porque tú contrapesa. Han sido 6 capítulos y a mí la serie la dejo en un 6. ¿Por qué la dejo en un 6? Los dos primeros capítulos me gustaron bastante. Uh-huh. Me gustó mucho la valentía y la propuesta que nos planteaban con la OBT, etcétera, etcétera. Yo en el capítulo 3, ese deambular de los actores por un espacio croma, con unos efectos especiales pobres para lo que nos ha tenido acostumbrados con WandaVision y con Falcon and the Winter Soldier, porque cantaba todo bastante en esa ciudad. Bueno, es mi opinión, déjame acabar. Sí. Por favor. Luego dices la tuya. Luego te contrapeso, bebé. Vale. Con cariño. Con un cuarto capítulo que retoma el interés, que además saca elementos de atrezzo, pero muy importantes de cara a saber lo que va a pasar en el sexto capítulo, sí, y del personaje que va a interpretar Jonathan Majors. De hecho, para mí, y perdona la interrupción, el capítulo 4 casi es tan bueno como el 1 y el 2. Sí. A esos niveles. Quizás sería un capítulo que además regresa el personaje de Owen Wilson. O sea, también. Porque para mí, luego hablaremos de la parte actoral, sí, sí, pero para mi sorpresa, uno del... de los pesos pesados en la parte positiva de este Loki, sí, ha sido Owen Wilson. Un capítulo 5 que para mí es un sin Dios. Es un poco un capítulo de todo a 100. O sea, pero estoy de acuerdo. Es muy divertido. A ver, estoy de acuerdo en la multidiversidad de Lokis. Pero bueno, estás haciendo spoilers. No, o sea, estamos hablando de que la OBT precisamente lo que intenta es que solo haya una línea temporal y estas líneas temporales no se ramifiquen para que no se pueda controlar el universo. Sí. Y entonces, bueno, pues si tú tienes un multiverso, pueden existir varios Lokis, como pueden existir varias cualquier persona, cualquier varios, superhéroe, cualquier varios cosa. Varios tus o varios yos. Exactamente. Entonces, fliparíamos, ¿eh, Jordi? Estamos jugando con el multiverso, uh-huh. Y el capítulo 5 juega con el multiverso a saco. A hueva. Y a ver, o sea, yo entiendo la broma, pero rayar la ridiculez. Bueno, yo luego que incluso sabemos que en cómics se han hecho cosas más raras, ¿eh? O sea, y más giradas. Sí, aún. Sí, más giradas todavía. O sea, sí, que sí, eso está claro. Pero a mí el capítulo 5 me volvió a dar un poquito de bajón. Vale. Las cosas como son. Me resarcí con el capítulo 6. ¿Por qué? Porque fue a parar un poquito a donde yo veía que tenía que ir a parar. Uh-huh. Creo que es una baza inteligente por parte de los guionistas de Marvel. Porque ahora el UCM, si le dejas abrir el multiverso, pueden jugar a lo que quieran. Exacto. Sabemos que va a venir la película del Doctor Extraño, sabemos que va a haber mucha movida con el tiempo y el espacio. Y el espacio exterior. Y bueno, ya las malas lenguas, esto no es algo que haya dicho Marvel, ni es un spoiler, porque no es nada oficial, pero ya se habla de que se puede jugar en un futuro en el UCM la baza de las Secret Wars. Claro. Entonces, bueno. La baza de las Secret Wars, la baza de los What If, la baza de. Bueno, sí, es que abres la puerta a cualquier cosa. Sí. Marvel, zombies, lo que te dé la gana. Claro. Lo que te dé la gana. Entonces, bueno, pues. Claro, eso es, a mí se me hace la boquita agua un poco, ¿eh? Sí. Decir, o sea, veremos qué apuesta y de qué manera claro. Tiene Kevin Feige. Para llevar a la Marvel y por qué derroteros. ¿Cuánto peso sobre los hombros de este hombre? Sí, pero él tiene las cosas muy claras. Viendo cómo ha cuidado los detalles todos estos años, cómo rodando películas en 2012, ya tenía detalles que volvían a reaparecer en 2020, y bueno, todas las cosas que ha hecho. Bueno, yo creo que lo va a llevar, aunque haya cosechado haters por el camino, hombre, pues a punta es, pala. Es que eso es inevitable. También te lo digo. Sí. ¿Qué pasa? A mí lo que me ha dejado un poquito frío ha sido que ya venía pasando en las últimas películas del UCM, mm-hmm. que he visto cierto blanqueamiento de Loki. El personaje de del Loki, personaje de Loki. A pesar de que es el titular de la serie, sí. No es él solo el protagonista, claro, desafortunadamente. Yo recuerdo el Loki de los cómics, sí. Recuerdo el primer Loki de la cuando aparece en el universo UCM, claro. Y el cariz que tiene. Sí, sí, sí. Y como, bueno, o sea, en la serie hay prácticamente una redención del personaje por confesiones propias de a lo largo de la serie, en los diversos capítulos. Yo creo que eso lastra a Tom Hiddleston, porque ha estado en un rol entre pagafantas en muchos momentos y redimido. Y entonces, a mí me ha faltado, que supongo que son cosas del guión, pero me ha faltado otro Tom Hiddleston. Bueno, porque me ha faltado otro Loki. Sí, me ha faltado otro Loki. Yo os entiendo a todos y a todas. Es una versión particular. El personaje de Sofía Di Martino, creo que además no tiene buena química con Tom Hiddleston en pantalla. Me da. Los veo forzados. Y eso también me ha lastrado que me acabe de creer a Sofía Di Martino. Quizás porque es una cara desconocida. No. Se hubieran puesto no, a otra porque, más porque conocida. Si pones una persona que tenga química, yo creo que. O sea, hay gente. Que los pones como partners y no tienen química entre ellos, ¿no? No, las cosas no fluyen. Yo veía pero algunas es que, escenas es, un poco forzadas. Pero es que ella es un poco seca. No, no sé, me estoy metiendo con ella. Es una ¿eh? Percepción subjetiva. Yo, total, yo total. Es lo que a mí me daba en pantalla. Yo no puedo evitarlo. Yo a mí en este caso en concreto, yo lo que veo o lo que creo que he visto es que la tía pues rehuye completamente al Tom Hiddleston y por eso no hay química, porque realmente le está, pues sí, le está dando un poco de cancha, pero realmente no es su objetivo reconciliarse o tener un buen trato con él, ¿no? Pero bueno, quizás es una otra visión subjetiva de esta relación de estos dos personajes, actores, actrices. Pues sí, no lo sé. Y bueno, pues eso para mí lo que es el contrapeso de las actrices y los actores que sí que me han gustado. Uh-huh. Que bueno, pues en este caso ha sido Owen Wilson, que me ha sorprendido para bien. A saco, además. Sí. Que, por cierto, antes hemos dicho Gugu Mbadha Rao y me he equivocado porque es Wun Mosaku, la que sale en Lovecraft Country, que hace de B-15. La Gugu Mbadha Rao no está mal, pero es Rabona, es otro personaje. Sí. Y me ha gustado mucho la intervención de Jonathan Myers en el sexto capítulo. En el último. Y creo que además va a repetir en futuras producciones. Me temo. Y va a dar mucho juego. Habrá gente que lo habrá visto alejado del personaje que interpreta, pero precisamente por el tema del multiverso y por las versiones que puede haber de un personaje. Es que ¿a mí qué quieres que te diga? Puerta abierta. Me ha parecido una interpretación convincente, a ratos brillante. A nivel actoral está muy bien. Y incluso la explicación con hologramas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Está bastante conseguida en el sentido de intentar... Es súper didáctico. Claro, intentar dar una explicación a los televidentes de qué es lo que te puedes encontrar si hay un multiverso. Claro. Entonces, bueno, pues no deja de ser una clase teórico-práctica lo que te puede deparar el universo Marvel en un futuro. Y lo que justificaría pues casi todo lo que hemos visto en los 5 capítulos y medio anteriores a ese momento de la serie, un poco, ¿no? Que me refiero que ese nivel pues queda todo bien hilado y bien atado y sin fisuras argumentales. A mí, Jordi, o sea, es que me da la sensación... Y con esto, pues... Déjame acabar solo dentro de la pantomima que es el capítulo 5. Sí. Yo sí que quiero destacar a Richard E. Grant. Joder, está grandioso. Porque... Lo lleva muy bien. Eso sí que lo compro. Eso sí que lo compro, aunque no compro versión mini y versión reptil. Versión alligator. Que además yo creo que ya a estas alturas no es un spoiler porque es que ha invadido las redes... el See You Later Alligator. Ya, alligator. Y también y la versión votante de Trump, pues yo qué sé, es otra más también, ¿no? O sea, que me refiero que si algo esta serie tiene como punto de juego es que, aunque se llame Loki, estamos jugando en otra liga. Y Loki no deja de ser una excusa argumental y un reclamo para introducirnos en algo mucho más difícil y complejo que el propio Loki, que ya es un personaje de por sí, que aunque hicieras una biografía suya, ya saldría un culebrón estroboscópico que flipas. Pero es que el personaje de Loki y esta miniserie han sido utilizados para, un poco en el formato seriado, introducirnos en esa expansión multifuncional a nivel de espacio-tiempo que va a haber en el MCU próximamente. Y me refiero que podrían haber elegido a otro personaje o a WandaVision para esta función o a cualquier otro y han elegido a Loki. Entonces, yo entiendo la gente que se ha visto defraudada por el resultado de la serie, por cómo se trata al personaje de Loki. Yo lo entiendo perfectamente, pero es que Loki aquí es un peón de otra cosa más grande. Entonces, aunque la serie se llame Loki, y no lo estoy justificando, pero yo, así es como lo veo, esto es otra cosa. Loki aparece por aquí y ya está, valga la rima fácil en consonante. Pero esto es algo mucho más elevado y mucho más grande y que va más allá del propio Loki. Y incluso el propio Loki, como vemos en el capítulo 6, o sea, da igual lo que haga porque es que es un mero testigo de esta apertura de puerta argumental y guionística hacia donde nos va a llevar el MCU en las próximas entregas. Entonces, claro, yo pues incluso a veces he leído algunas cosas que las comparto de gente que le ha chafado la serie, pero yo también veo que el esfuerzo, primero guionístico, argumental, de introducir temáticas complejas en un producto de entretenimiento, vamos a decir que para mucho público. A mí me parece súper valiente, súper acertado y yo lo apruebo y lo aplaudo, aunque sea Marvel Disney, me da igual. Tú profundizas en las líneas temporales, en el espacio-tiempo, en el albedrío, en la generación de nexos y variantes dentro de las líneas temporales y además haces de ello lo haces con gracia, lo haces con originalidad y además, lo más importante, que esto leyéndolo en una novela te lo imaginas, pero es que aquí lo tienes que hacer visible y que se entienda, pues para mí, que queda claro, además, lo que se dice a estos niveles, vamos a decir, científicos y físicos en la serie, pues a mí me parece grandioso, la verdad. O sea, nos estamos metiendo en un berenjenal argumental que a priori es súper árido y súper arisco para que sea comercial y lo estamos haciendo digerible. Pues oye, aunque Loki salga un poco más blanco, pues yo qué sé, es que aquí es lo que te digo, es que el Loki no es más que un mero testigo, ¿no? Y quizás pues el Tom Hiddleston se le podría haber sacado más partido a nivel interpretativo sobre todo. La Sofía Di Martino seguramente tiene más skills de los que demuestra en esta miniserie también. Ya lo veremos más adelante si la seguimos viendo por este fregado. Pero, joder, o sea, todo lo que envuelve a estos dos personajes aislados a nivel de argumento, de puesta en escena, de estética, yo qué sé, chico, o sea, me gana y me lo compro, porque es que me ha dado unos buenos ratos de estar concentrado delante de la pantalla, atento a todo lo que decían y a todo lo que pasaba. No sé, a mí no siempre las series o las pelis me captan la atención tanto. Yo no digo que esta sea la mejor serie del año, ni de las mejores series de Marvel, pero que es original y que han arriesgado y que les ha salido bien eso que han arriesgado a nivel, sobre todo, de argumento, yo lo tengo clarísimo. Y ya veremos a ver las consecuencias que esta parte argumental dentro del organigrama MCU tiene, porque quizás ahora la serie Loki se está un poco poniendo como que es algo intrascendente. Y dentro de unas cuantas entregas del MCU, igual la gente va a tener que pasar por esta serie para tener un esquema claro en la cabeza de lo que viene después. Nosotros, como ya la hemos visto, ya lo tenemos más o menos claro. Uh-huh. Pero me refiero que a ese nivel también veo, igual que con WandaVision, que aparte del riesgo, no están menospreciando el formato serie por ser serie, sino que le están dando una importancia narrativa. Sí, narrativa sí. Y por la que hay que pasar si quieres estar al tanto de lo que va a venir. Han después. Creado una vinculación que hace que tengas que seguir tanto la rama de las películas, claro, como la rama de las series. Entonces, a ese nivel, chico, yo lo veo pues bastante flagrante. A mí, pues igual es que también el tipo de temáticas que trata Loki, a pesar de Loki, pues me da vidilla, me da morbillo, me estimula. Y, joder, pues aquí pues debo reconocer que he disfrutado. Oh, yo qué sé, no os lo escondería. Yo voy a ser malo. Yo voy a ser malo. Sélo. Porque te voy a dar la razón en que Loki es un peón y que podrías haber sustituido a Loki por Wanda, porque en el capítulo 3 Loki desarrolla un poder de Wanda que él no ha tenido nunca en el cómic. Ya. Por ejemplo. Pero es que el capítulo 3 es un despropósito. Es especialito. El capítulo 5 y el 3 son especialitos y yo entiendo también que hay gente, incluso que tú, Jordi, la veas como una especie de versión serie B de Desafío Total, que podría ser tranquilamente, sobre todo en algunas partes de esta película de Paul Verhoeven, sobre todo las que pasan en Marte. Pero es que también la audacia. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Dime. Desafío Total, déjala correr. Algunos escenarios de Marte estaban hechos con mucho mimo y mucho cariño. Pues por eso. Pero poco más. Pues ahí andamos un poco. Pero ahora estamos hablando de Marvel Disney. Sí. Año 2021. Los mismos que han hecho el primer capítulo del Halcón, con la escena en los cañones aquellos de volando. Que han hecho WandaVision con la cúpula. Y que en el capítulo 3 parece que en Loki no hayan tenido, no serie B. O sea, han cogido los restos de una mierda de escenario que tuvieran por ahí de cromas y le han dicho al becario, a la CGI. No voy a defender el alto grado de los efectos especiales del capítulo 3. No, pero no es el efecto, es el sin Dios de la transhumancia, del recorrido, de la mala dirección de actores. O sea, es todo. Escucha, Jordi, o sea, independientemente de cómo sean los efectos especiales en este capítulo, que no son, al menos en mi pantalla, no pintan tan mal, los conceptos guionísticos que se manejan aquí, y no quiero hacer spoilers, tienen que ver sobre todo con el personaje de Sofía Di Martino, de por qué nos vamos a ese planeta que está a punto de estallar, y esto sí que es un spoiler. Y joder, o sea, la motivación por la que determinados personajes usan determinados lugares en el universo para pasar desapercibidos, pues sinceramente me parece otro de esos puntos guionísticos súper audaz, que igual se podría haber mostrado con mayor gracejo, con mayor dinámica, sin que pareciera que están dando vueltas a un decorado de croma. Pues sí, también, yo te entiendo, Jordi, perfectamente, pero el poso, el punto narrativo argumental que tiene el capítulo me parece también súper fuerte. Y me gustaría explicarlo, pero haría un spoiler qué ocurre este capítulo en el lugar donde ocurre. Los que venimos del cómic, de sí. Thor, el cómic antiguo, y incluso en el MCU se ha dicho, recordemos, o sea, esto es un spoiler, pero es un spoiler explicado en la historia de los cómics, sí. Y no sé si incluso en la mitología nórdica. Loki no es hijo de Odín. Vamos a decir que es adoptado. Loki es hijo de Lofi. El rey de los gigantes de hielo. Loki, en su serie, invoca una mantita porque tiene frío. Que es un mantel. No una que manta. Es un mantel. Invoca una mantita porque tiene frío. Un puto gigante de hielo invoca una mantita porque tiene frío. Y luego se la pasa por el hombro a Sylvie. No me jodas. O sea, ahora tienes telequinesia. Y ahora además... ¿tienes frío siendo un gigante de hielo? O sea, yo entiendo que... Yo esto lo he obviado bastante, pero entiendo que gente, sí, lector de cómics, sí, desde los años 70 y 80, le haya tocado mucho los cojones. Se sienten traicionados. Y son cosas que el señor Kevin Feige, que me consta que es un lector ávido de cómics y que se sabe la puta historia de Marvel... Lo ha sacrificado. Lo ha sacrificado. Creo. Y lo ha sacrificado... Por un momento pagafantas terrible, que además yo creo que, como bien ha dicho mucha gente, incluso gente que le ha gustado la serie como Lagartija, es una carga esta historia romántica para el devenir de la serie. El concepto no está mal, porque quizás no se lleva bien en pantalla. Sería un spoiler, pero es el narcisismo que tiene Loki, ahí ya. Sí que lo compro, sí, ¿vale? Sí, sí. O sea, tiene el narcisismo que ver, total. De Loki tiene que ver con la puñetera historia de amor. Uh-huh. Pero los detalles de modificar los poderes que tiene Loki, no tener en cuenta qué es quién es, etcétera, etcétera, yo entiendo que haya gente que la haya sublevado. Sí, sí, sí, yo lo veo. Y los entiendo. Lo digo desde la distancia 100%. Porque también yo ya tengo una edad y ya no es que todo me la sude, pero tampoco me la cojo con papel de fumar. O sea, yo llega un momento que, bueno, es vuestra versión, lo habéis hecho así, está, sí. Quien no le guste, que no vea más. Tiene cosas buenas y cosas malas. Correcto. Yo hago un balance... es como cuando estoy viendo una película, me está entreteniendo y veo unos agujeros de guión como ruedas de molino. Oye, pues si me está entreteniendo, los paso por alto. Claro. Si realmente es una historia que el guión y la historia lo es todo y el guión está mal, pues entonces no se sustenta por ningún lado y evidentemente la película fracasa ante mis ojos. Total. ¿No? En este caso, pues son detalles que yo he visto, sé que a gente le han sentado mal, pero yo de alguna manera he obviado. Pero son detalles que están. No, lo sé. Eso es así. Lo sé y que son incluso, podríamos decir, ofensivos para según quién. O de todas formas, qué lector de cómics. También esto de las ofensas, a ver, ¿eh? Porque quiero decir... A ver, es una serie, tampoco... Estoy hablando de forma metafórica también. A mí también. Me cogieron y a Steve Rogers me lo hicieron de Hydra. O sea, que quiero decir mayor ofensa que... Mayor retorcimiento de cuello que le harías al aquel que y, se y le y ocurra. Y además están habiendo rumores de que con el multiverso podemos tener al señor Chris Evans haciendo de Capitán Hydra, con lo cual... Es que, Jordi, o sea, si con un universo normal tenemos rumorologías a tope, con un multiverso esto es ya la explosión de los rumores, o sea, entonces, infinitos rumores. Que yo entiendo que la ofensa en el fondo está en los ojos de quien recibe la ofensa, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, pues no se puede medir cómo te sientes de ofendido con algo, pero que también la gente tendría que tener un espíritu más lúdico a la hora de afrontar según qué cosas. Sí. Porque, bueno, no dejamos de estar hablando de cómics, no estamos hablando de que te estén matando un familiar, ¿eh? Exacto, que hay gente que se lo toma pues como... Sí, hay gente que se lo toma muy a pecho. Como si fueran ellos, Loki. Entonces hay que coger cierta distancia de las cosas porque total. Además a la larga te va a servir para no tener una úlcera de estómago o cualquier otra cosa. O que te dé un infarto, un ictus, o te entra ansiedad y te atropelle un autobús cruzando la calle. Yo por ejemplo. Sé. Me refiero que en ese aspecto, por favor... O sea, que es ficción. No os hagáis mala sangre. No, merece la pena. Simplemente pasará a otra cosa que os agrade más. Si aquí ya venimos bastante a sufrir a esta vida, por favor, disfrutar con lo que os agrade. Y si algo no os agrada, pues media vuelta y a otra cosa, que ya está, que tampoco hay que darle más vueltas. Y yo ya te digo, o sea, reitero que la gente que se ha sentido defraudada, con, sobre todo no con la serie Loki, sino con el personaje Loki, yo les entiendo 200%. Pero... yo también pienso que ese personaje ha sido sacrificado de su esencia por una buena causa. Y eso también lo tengo claro. Y al respecto del capítulo 5, que tú decías que era un sin Dios, ¿no? Un poco, o sea, no era el capítulo barato de serie B del 3, sino que es más locura. Sí, es locurón, ¿eh? Compro esa descripción que haces porque el capítulo 5 es... lo más parecido, y mira que WandaVision tenía algunas cosas psicoactivas y psicotrópicas, pero evidentemente el capítulo 5 es un tripazo. En el confín de un lugar del universo. Vamos a mí me dices que has tenido, en espíritu si quieres, sí, a Dalí guionizando el capítulo 5 y me lo creo. Sí, o a... No, a Dalí, porque es surrealista. Es surrealista. Es que en la configuración de personajes, en lo que te encuentras antes de pasar a donde pasas en el capítulo 6, ¿sí? todo. Pero te voy a hacer una pregunta en directo. ¿Tú no piensas que eso cuadra perfectamente con lo que podría ser ese lugar del universo en el que transitan los personajes en ese capítulo? Que es ese lugar tan especial en el que... pues lo normal es que todo parezca eso, un tripazo, una pesadilla, un sueño bizarro. A ver, dentro de lo que es la serie, ¿sabes? Como lugar de destierro, y creo que esto, decir la palabra destierro no es un spoiler. No, está bien. Como está bien, lugar suave. De destierro de las variantes para hacerlas desaparecer a la larga, uh-huh. Está bien pensado por la OBT. Tú necesitas. De hecho. Uno de los personajes que se tiene que camuflar de que la OBT la persiga, lo que hace es irse a sitios que están a punto de perecer, eliminados por una catástrofe, porque es la única manera que la OBT no pueda meter las narices y seguir la pista, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene de que solo hay una línea temporal y que se quiere cortar cualquier tipo de ramificación, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Y también tiene todo el sentido, pues, de que esas variantes son supervivientes natos, que eso no lo pierden. Sí, sí. Y entonces, pues, se adaptan a un sitio hostil y logran, al menos, ir día a día. En un sitio en el que no hay mucho futuro. No, eso lo compro. Eso lo compro absolutamente. Sí, sí, sí. Pero dentro de eso, que está explicado, hay algunas cosas que... Bueno, yo entiendo que ahí entramos dentro de esa, vamos a decir, pues, tipología de personajes o de partes del guión en las que se intenta jugar a ser un cómic también, aunque sea una serie. Sí, pero... porque es, sea, muy comiquero todo esto yo que ocurre. Yo entiendo la figura del guiño, sí, la figura de la broma y la figura del absurdo, pero es una línea tan fina que según cómo trates el tema, y aquí volvemos a entrar en lo mismo, que al final la percepción es de los ojos que miran. Y entonces cuando estás en la cuerda floja, es muy fácil que pierdas parte de la audiencia porque realmente has arriesgado mucho. Arriesgado mucho porque te has movido ya prácticamente en el terreno de la parodia. Y entonces eso... Sí, pero yo... Prácticamente, ¿eh? Yo creo que sí, que... tampoco, bajo mi punto de vista subjetivo, se juega eso, pero no se acaba de pasar la línea. Acuérdate... Insisto en lo mismo. Sí, sí, sí. Eso es a tus ojos. Sí, sí, pero... pero la percepción de si se pasa esa línea está en los ojos de quien mira. ¿Te acuerdas del momento portaaviones? Sí, sí, claro que me acuerdo. Sobrecogedor. Aparte, sí, sí, de... no sé si te has... no quiero hacer spoilers, pero fijaros en el capítulo 5 el nombre del portaaviones que aparece. Uh-huh. ¿Vale? Que me refiero que evidentemente hay bastantes partes que juegan a la goma del cómic parodia, pero no va a saco en ese sentido. Son añadidos. Sí, pero yo me refería más que en el tema del desarrollo del capítulo, porque el desarrollo del capítulo no deja de ser un preámbulo al capítulo 6. Es súper funcional, argumentalmente. Exacto. Me refería más al tratamiento de las variantes. Sí. Allí, o sea, es que... Lo veo si, también. Si no es un tono de parodia, es que está en la frontera. Bueno, o eso, o que nos quieren dejar muy claro, para quien no lo tuviera claro, que la cuestión de las líneas temporales y las variantes puede llegar hasta extremos que puede pasar cualquier cosa, inimaginables. Sí. Entonces, como es algo inimaginable, toma algo imaginativo. Uh-huh. Yo por ese lado lo compro. También entiendo a la gente que, igual que con el capítulo 3, pues con el capítulo 5 se ha visto, pues eso, que colmada su paciencia con los guionistas. También lo veo, pero yo lo compro. De todas formas, yo insisto en lo mismo, ¿eh? El capítulo 3 para mí es un tema más técnico y de dirección de actores. ¿Sí? O sea, van como pollos sin cabeza por el set de rodaje y además sin ninguna credibilidad. Y en el capítulo 5 es un tema más argumental, sobre todo a nivel de presentación de personajes, con un tratamiento muy arriesgado, muy surrealista. Bizarro en algún momento. Bizarro en la acepción, lo que decimos siempre, anglosajona. Sí, sí, señor. De presentar unas variantes que, bueno, no pueden ser del gusto de todos, eso está claro. Y en el capítulo 5, nos guste más o nos guste menos, tenemos otra de esas demostraciones, dicho en la calle y con una expresión políticamente incorrecta, podríamos decir que es otra sacada de chorra de efectos especiales Marvel en una parte del capítulo muy a saco, de estos que si los vieras en pantalla grande, los cascotes y los trozos de rocas volando y todas esas cosas que pasan a veces en las pelis Marvel, y aquí tenemos en la parte final del capítulo pues un poco de esa medicina marvelita. Que por eso tiene más delito el capítulo 3. Ya. Bueno, quizás hay alguna explicación fuera del argumento que también desconocemos, no lo sé. Pero que sepáis que hay algunos momentos espectaculares en ese capítulo 5, sobre todo con los que tienen que ver un poco con Richard y Grant, que creo que lo has dicho antes, ya antes, que parece que no va a tener más que un papel pasajero. Esto es un pequeño spoiler, pero al final, pues mira, hace más cosas que quejarse. A mí dentro del surrealismo de las variantes, a mí es la variante que por un tema nostálgico pues me toca más, y además y es muy divertido, ¿no? Me parece la escena que tiene fuera de ese conclave de variantes, sí. Me parece de recibo y me parece un gran homenaje y me parece, sí, señor, muy Loki, de lo que es Loki y el poder que puede tener Loki. Del Loki original. Del Loki original. De los cómics. Y no coger y copiar los poderes de Wanda y no coger y, bueno, y otras cosas. Hacer otras cosas. ¿Eh? Y tener frío siendo un gigante de hielo. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Yo ya os digo, yo estamos fuera de tiempo, sí, pero fuerísima. Total, ¿eh? Yo compro la serie, Jordi la compra, pero menos. Hay gente que no la compra nada. Nada, sí. Que sepáis que independientemente de que os apetezca o no pasar por este pasaje marvelita, si queréis seguir al tanto de lo que va a venir, yo ojalá me equivoque, pero tiene pinta de que lo que se cuenta en la serie de Loki es importante para entender todo lo que va a venir después. También la serie acaba con la intervención de un personaje buscado durante varios capítulos en la serie que va a ser clave también, visto lo visto, para todo lo que nos vendrá después. Y que si no habéis adivinado qué personaje es ese personaje especial que aparece en el capítulo 6, no entréis a YouTube a buscar canciones de la serie porque os vais a comer su nombre con patatas. Yo, de hecho, he de reconocer que he errado mi tiro por influencias ajenas y he apuntado un poco más arriba de donde había que apuntar, Pero también está bien así, así porque a veces haces una previsión de dices, hostia, este era tal, ah, no, pues es cual. Pues bueno, pues ya está, tampoco sé infinito del universo Marvel como para estar tan al loro, ¿no? Y como además ese personaje puede ser cambiante y no es Rondador Nocturno, que yo sepa, pues incluye más albedrío, que es un concepto que también se maneja mucho en las series y cabe en la acepción de este personaje final, que en ningún momento dicen su nombre en concreto, sino que simplemente le llaman de formas alabadoras y sugerentes, ¿no? No quiero hacer un spoiler, no lo hagas. Pero este personaje, de hecho, puede ser también una variante, y además una variante que protege de la peor versión del mismo. Sí, y además un tipo, un personaje que quienes estéis familiarizados con los cómics en papel, ha tenido muchas épocas, ha tenido muchas intervenciones en sagas importantes de muchos grupos de Super Marvel de muchas décadas. Me refiero que es un personaje que, aunque os pueda dejar frío el actor que aparece cuando aparece y que es el resultante, pues cuando descubréis quién es, diréis, hostia, claro, es que ya tardaban en llamar a este a la función, ¿no? De todas formas, te digo una cosa, la propia serie hace spoiler de qué personaje puede ser. Sí, hay detalles. En los decorados de cierta ciudad donde ya se ve claramente... pues la figura que tiene en cómic este personaje. Algunas morfologías, algunas estéticas. Una morfología, una estética muy clara del busto de este personaje. Sí, eso es así. Y eso así sale, es. No sé si ya sale en el capítulo 4 o 5, ya se ve. Bueno. Incluso puede que antes, ahora no recuerdo. Estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. La semana que viene yo no estoy físicamente en el estudio 1 de Contrabanda, pero intentaré entrar por teléfono porque creo que habrás visto Kingdom, la historia de Aang. Y creo que voy a poner grandes seguidores de Kingdom, es de recibo que la comentemos. Como prioridad, o sea, me da igual que haya estreno Shyamalan. Yo quiero ver esa movie derivada del universo Kingdom y le tengo muchas ganas. Así sí, porque además yo creo que va a ser... Bueno, va a ser, no, ya lo digo porque yo ya la he visto. Tú la has visto ya. Es un grandísimo preámbulo a la temporada 3 de Kingdom que vamos a tener, no sé si para finales de año. Joder, macho, pues es que si hace falta dejar de comer, dejaré de comer por ver la película de... Es hora y media, tampoco te flipes. O sea, que me refiero que a pesar de ser en formato plataforma, no le han querido añadir la típica media hora que sobra, que incluyen muchas veces. No, y además que es que no le hace falta, no vale. Le hace falta. Y además, ya lo aviso, película dura, dura, dura, y a veces hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Bueno, pues es que a veces en las pelis de zombies y o infectados... Sabemos que la naturaleza humana se vuelve un chacal o una hiena, por compararla a un animal que tiene mala fama, aunque los pobres animalicos no tienen culpa de la fama que les dan los humanos. Por cierto, decir que en Kingdom se puede hablar de infección porque la infección sí que se transmite por la mordedura, sí. Pero el origen no es una infección, ¿eh? Vale. El origen es vegetal. Sí, y quien no haya ahondado en esta serie de dos temporadas coreana... Ya está tardando, sobre todo si os gusta el cine de género, el terror, las personas que se levantan cuando deberían estar muertas y ese tipo de material. Y las intrigas políticas en la época Joseon. En las épocas históricas, en este caso coreanas. Sí, sí. Bueno, Jordi, nos marchamos con más material del score de Miss Holt en la serie, miniserie de 6 capítulos Loki. Si hemos empezado con una versión especialita de la cabalgata de las Valquirias, ahora nos vamos con el clip de los créditos finales del último capítulo, que no deja de ser la versión de despedida de los capítulos estándares, pero implementada con unos coros de voces que parecen de ópera, que parece que vengan de MeTube. Sí, directamente. Y, por cierto, que todavía no haya visto MeTube, ya por está favor. Tardando. Sí, porque ya, o sea, si ya estaban hablando de MeTube hasta en la televisión generalista, después de haberlo contado aquí, ya es que los que faltaban ya están ya metidos en el metubismo. Así que no seáis insensatos y adentraros cual flechas dentro del universo MeTube, porque creo que a la mayoría os va a encantar. Nos marchamos con los títulos finales, con los end credits y su música de Loki en este programa de numeración bastante redonda, 960, pero no nos vamos, evidentemente, primero deseándole a Jordi que tenga unas buenas vacaciones. Ten buenas vacaciones, chaval, que te las has ganado a pulso, además. No sabes tú cómo. Un busyman como tú, o sea, debería tener 2 meses de vacaciones, no uno. Y después... 3 semanas, ni siquiera un mes. Ya ves tú, vaya, como pilla tu jefe por banda, bueno. No, la otra me la guardo para Navidad normalmente. Ya te digo. Y no sin antes también, pues, dar nuestra despedida habitual, que ya es como una especie de, no sé si dharma, karma o mantra, o esas palabras asiáticas que a veces mete la gente en las conversaciones y luego no sabes por qué las está metiendo, porque no tienen que ver con su significado original, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Solo deciros que Valar Morghulis de vacaciones. Motherfuckers, de una línea temporal, de un final de línea temporal o del mismo Loki dejando de ser Loki.